cadenaser.com. Ah, una hora, sí. Així que creus que el Santaló estarà emprenyat, no?, una miqueta, Amadeu? Sí, sí, no? No, de Santaló, de cafè i cigarro, amics nostres i tal, doncs que volia venir a veure el programa i ha vingut l'Amadeu. Ha venit el cafè. Sense avisar. El cigarro s'ha quedat a casa. S'ha vingut de Magatotis. De Magatotis, molt bé. Doncs hi cabem, dos més, si podia haver vingut, perquè, bueno, ja el portaràs un dia, no? Sí. Por cierto, muy recomendable el programa de cafè i cigarro, eh? Sí. Van aquí aquesta gent. Molt bé. Comenta un cop, sí, per descarregar-ho, per escoltar-ho per podcast, que queda de fer la penya. A Radio Ateneu del Clot, a la web de Radio Ateneu del Clot. A la web de Radio Ateneu del Clot. I, si no, per Twitter, cafè i cigarro. Cafè i cigarro. Cafè i cigarro. La resta la feu vosaltres. Ells posen el cafè i el cigarro i ja vosaltres altres feu la resta. No, és molt divertit el programa. Molt recomanable, sí. Hemos estado por allí. I molt recomanable el compte en Twitter del nostre amic, el Petetekin, Petetekin, sí, que és un dels millors twitters que hi ha ara mateix a Espanya. Sí, sí, sí. Crac. Em donaran una notícia aquí, Jo no ho havia dit mai obertament, que aquest compte el duia jo. Hòstia, m'he trencat. Està a punt de pedir permiso, però com Armand ja s'ha tirat, Armand és muy pichacharcos. Mejor pedir perdón. Mejor pedir perdón i ja està. Bueno, retireu tot això que... Esborreu de la vostra memòria això que hem dit. I de l'altra cuenta ja no, tampoc la hablamos, no? De segunda. La otra cuenta de Amadeu, que es secundario. Bueno, Medrano, que està a les vies de so, així per davant, dir que bones festes a tothom, que us ho passeu molt bé aquests dies. En llenguatge de signos, lo està dicendo ara. Que sigueu feliços tots. Ho repetirem després, però demà i demà passat no hi ha programa d'especialistes secundarios. No hi ha ni refregit, no, o sigui, no hi ha. Tenemos derecho a vacaciones. O sea, sí, si algú està dicendo, que mor, no, coño. Nosaltres parim, nosaltres decidim, no? Exactamente. ¿Te la quieres llevar, la luz? No, igual dija. La Mareu, que está aquí tocando la luz roja, dice, coño, es buena. Es que a l'estudi ja la teniu, es veu que la llum vermella balla, no? Va d'un cop a l'altre. No, no hay directamente. Sí, és diferent, és un altre model. Aquest és com una boia. Sí, està molt bé, dius, fins aquí puc arribar. Jugues a la loteria, tu, Amadeu? Vas jugar o no? No. No, no, pues... perquè em va tocar una vegada i dic, no ho toco mai més. Pues mai, no. Que em faran tornar quartos. Però t'agrada el tema de Nadal? Perquè parlarem del tema loteria de Nadal. Molt, Doncs mira, parlarem d'això de la glossa de Nadal, i és que hi ha una persona... A tu, Armand, t'ha tocat alguna cosa? Sí, un pessic. Un pessic, sí. Un pellisquín. Bueno, hi ha una persona, però no parlem de mi, sinó d'un altre protagonista que està al telèfon, i és una persona, un home, que assegura que el seu número... en el qual ell jugava no hi era el bombo, que és una frase que s'acostuma a dir. Bueno, però aquest home ho assegura, és el senyor Ambipur. Hola, Ambipur, què tal? Buenas. Hola. Usted juega siempre, ¿no? Sí. En la lotería desde que hace... Desde hace 10 años. El mismo número, además, ¿no? Sí. Yo sé de jugar siempre al mismo número todos los años. ¿El? 20.234. Era el mismo que jugaba mi abuelo. Hace 10 años. Sí, y posteriormente mi abuela. Murió tu abuelo. Mi abuelo muerto, mi abuela muerta... Lo jugó mi padre, todos, tradición. ¿La muerte o el...? La muerte, sí. Ah, la muerte es tradición y luego el mismo número. Mi familia, casi todos los que nacieron a partir de el siglo pasado han muerto ya. De acuerdo. Bueno, pues vamos a tu tema, Ambipur, porque aseguras que tu número no estaba en el bombo. ¿Por qué dices eso? Porque no me toca nunca. Ya, pero bueno, tú sabes que sabes cómo... Implacable, ¿eh? La respuesta... No, implacable no, pero que, a ver, esto es una... Estas cosas la gente le dice precisamente para consolarse, es una frase hecha. Ya lo sé. Ya. Pero es que ya no es que no me toque o que me toque. El tema es que gente que trabaja en loterías y apuestas del Estado me lo han confirmado. ¿En serio? Sí. La noticia es esta. Está confirmado. Yo tengo una cuñada que, bueno, por lo que sea, por circunstancias de la vida, limpia allí. O sea, que trabaja ahí. Sí, y me ha conseguido esta información en PDF. ¿En serio? Sí. Se ve que mi número está en una habitación, en como en cuarentena, dicen ellos. Ostras. Está con otros números de otra gente. Hay como una lista negra de números. Exactamente. Pero yo no busco consuelo, yo busco la razón, la verdad. Busca la verdad, ¿no? Está ¿vale? bien. porque tiene que haber una razón, y sospecho cuál es, además. ¿Sospechas cuál es el motivo, cuál es? Mira, yo hace 5 años, era cosa de 6 o 7 años, pasó una cosa. A ver. Y ahí yo creo que se torció todo. Venga, va con el misterio, vamos al tema, que ya me estoy agobiando. Desde hace tiempo, agentes de la lotería me están espiando. Y eso es un hecho, eso es información, no es opinión. Agentes de la lotería, ¿usted asegura que la lotería, que la lotería tiene espías y que le están espiando a usted? Sí. Y usted lo sabe. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Exactamente, y ni se esconden detrás de un periódico, no disimulan. Yo cuando salgo por la mañana saludo siempre a un par de tíos que están dentro de una furgoneta. O grito debajo de la mesa para joder al tío que me puso el micrófono oculto. Y los micros que están espiándome. Y los micros se lo ponen como cuando vas a la tele, que llega un tío y te pone el micro tranquilamente, sin disimular, sí. ¿No? Sí. Por la mañana me dicen, ¿te vas a poner jersey de pico o camisa? Porque si no, ponen micro de corbata o de solapa. Depende cómo. ¿Y tú crees, sospechas que esta conversación que estamos manteniendo tú y yo la pueden estar registrando? Claro que sí. Sí. De hecho, he llamado aquí para aclararlo todo, ¿eh? Mire, ¿me deja decir una...? Adelante. Lotería y apuestas del Estado. Si me estáis escuchando, llamad, cabrones. Bueno, no hace falta insultar, llamad. ¿Eh? Llamad, acabemos con esto de una vez. Vale, no hace falta insultar. Ahora verás cómo llaman. Espera, ya, tenemos una llamada, ¿eh? Espera. Tenemos una persona que... pueden ser ellos. Hola, buenas. Seguro. Hola, buenas, llamo del Servicio de Inteligencia de Lotería y Apuestas del ¿Ves? Estado. ¿Ves? Dejadme en paz ya, cerdos. Bueno, no insultes, vamos, por favor, Ambipú, no hace falta insultar, el por favor. El señor Ambipú, han pasado 7 años y vemos que no ha cambiado. Y usted insiste en la misma actitud de aquel fatídico día... Y debería relajarse, si no, ya ha visto lo que pasa, ¿eh? Meted de una vez mi número en el bombo ya, hijo de perra. Oiga, pero entonces... Y déjese de cháchara. Pon el número en el bombo. Vamos a intentar calmarlo. Tindret. ¡Calla! Escuche, señor de lotería, su nombre solo... No se lo puedo decir. Vale, ¿ves? Pues... siempre están igual. Le voy a decir un número, el 2. Vale, señor 2, escúcheme, ¿es cierto entonces que el número del Amipur lo tienen ustedes fuera del bombo? Vamos a ver, la lotería es un juego de azar. Sí, los cojones. Y no, vamos a ver, y así la gente se lo tiene que tomar, como lo que es, puro azar, y si no te toca, pues nada, hay que aguantarse. Si tú ya ves que el gordo no te ha tocado o no te ha tocado la pedrina, te aguantas. Bueno, pero... Te aguantas. Te jodes. Y para... Es Navidad. Escuchen una cosa, vamos a intentar mantener un tono navideño, que es el día, el los programa niños del día 24. No están en la escuela, están escuchando ahora mismo. Hay niños escuchando, ¿vale? Bueno. Por favor, usted dice que el número de Ambipur está fuera, pero ¿qué es lo que ha hecho Ambipur para que...? Este señor hace cosa de 5, 6, 7 años, ¿sí? Ahora ya no me acuerdo, tuvo una actitud con nosotros inaceptable. ¿Qué es? Deplorable. ¿Sí? Este señor, después del sorteo del gordo de aquel año, al ver que no le había tocado, se comportó... bastante mal. Pero cuéntenos, ¿qué pasó? Se cagó en nuestros muertos. No es el tono. Estaba cabreado. Estaba cabreado, no me había tocado, no es tan grave, todo el mundo lo hace. Buscan un cabeza de turco y me han tocado a mí por... ¿Quién no habrá insultado a las loterías cuando no le tocan el número? Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y para dar ejemplo, me han cogido a mí ejemplo, me han quitado mi número del bombo. ¿A ti te han cogido que eres famoso o algo para que tú des ejemplo? No, bueno... medio famosete, en el mundo del ping-pong soy bastante conocido. Vamos a ver, déjese de chorradas, ya le digo yo el porqué. Se le ha espiado a este señor y se le ha seguido para no dejar de participar en el sorteo por todos estos años para ver si había algún tipo de arrepentimiento. Y eso sí, hay que agradecerle que jugara el mismo número todos los años. Eso nos ha facilitado mucho la faena, vale. Por eso desde aquí le doy las gracias. Lo corté, no quita lo valiente. Bueno, welcome. Bueno, pero una cosa, escuche cómo desbloqueamos este tema para que Ambipur pueda volver a jugar con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano. Queremos que retire públicamente sus palabras y reponga el honor a nuestros muertos. ¿De qué manera? Llevándole flores al cementerio. Ambipur, ¿qué dices? Va, hombre, va, que no te cuesta nada, hombre, unas flores. Venga. Vale, ¿qué cementerio? El más grande. Bueno, pero ¿cómo está sabré bonito, que...? El mejor. Pero ¿yo cómo sabré que metéis entonces la bola en el bombo? Vamos a ver, yo le explico la hoja de ruta. Pásese esta tarde por la oficina de Lotería y Apuestas del Estado y usted mismo podrá sacar la bola del cuartito. Lo del cuartito era verdad. Y meterla en el bombo. Luego le daremos el listado de nuestros muertos, que son unos cuantos, y un agente de aquí le acompañará al cementerio para que cumpla con su trato. Bueno. ¿Oca? ¿Oca o no? Vale. Venga, va, que no cuesta nada. Vale. Escucha, va. Para el niño ya tienes número, hombre. Venga. Vale. Venga. Si me paga venga. El niño, venga. ¿Quién sabe, eh? Venga. Hala, aprovechen. Archivat. PPT. Merry Christmas. ¿Haces programa en estas navidades, Andreu? No. Estoy, ¿habéis cerrado? Pasado Reyes. No hay nada que decir de estas navidades. No, pero es muy bonito porque aquí hacéis realidad del espíritu de la Navidad. Sí, claro. Mira, y ahora parlem del Nadal. Aquesta nit és la nit. Tornades de night. Avui milions de persones reuniran amb la família al voltant d'una taula plena de menjar. És una tradició. El que també és una tradició és el mal rotllo que acostuma a haver en aquestes taules nadalenques. Saps, el rotllo familiares, sí, i tal, este rotllo. Jorge, què tal? Feliz Navidad. Feliz fiesta, amigo. Bueno, te hemos invitado porque tú eres una de las muchísimas personas que va a cenar esta noche con la familia. La familia, ahí todo. Y auguras tensión. ¿Tú crees que va a haber, sabes, mal rollo, no? Sí, esta noche vamos a cenar a casa de mis suegros y va a estar mi cuñado. Ya estamos, tema cuñado es... Y va a ser una noche que yo la auguro tensa. Lo ¿sí? veo. Sí. Lo veo que sí. ¿Te llevas mal con el cuñado? Bueno, regular. Regular. Hace 7 años que yo no lo veo. Ostras. Salió la semana pasada de la cárcel. ¿Tu cuñado está en la cárcel? Ha estado, sí. ¿Y eso? Ha estado. Bueno, un tema de que, bueno, testifiqué en su contra. ¿Tú? Sí, mi testimonio fue clave para que lo encerraran. Y además por un tema que él no había hecho, o sea, por un delito que no cometió. A ver, espérate. ¿Testificaste contra tu cuñado? Y habrá tensión. ¿Testificaste contra tu cuñado? Por un delito que él no hizo. Nah, fue un tema broma. ¿Cómo que broma? La llevé quizá demasiado lejos, se me fue de las manos, pero bueno, de cachondeo, era que yo estaba de cachondeo, entonces... ¿Qué? ¿El cachondeo qué? Nada, yo lo denuncié por exhibicionista. Sí, que yo... ¿Le decía de broma exhibicionista? Sí, iba por los colegios con gabardina y yo le decía, cuñado, exhibicionista. Era de broma, pero resulta que la policía estaba buscando a un tío exhibicionista... Y tú dijiste que fue tu cuñado. Sí. Pero si tu cuñado nunca había hecho eso, nada. No. ¿Entonces? Bueno, por seguir la broma. ¿Cómo que cuando la broma? Pero no, pero... ¿Y cuándo pones esto para la broma? Es que no, digo, vamos a reírnos del todo. Pero eso, entonces... ¿Te pasó eso que no podías...? No, dije basta, llevé la bromita hasta el final y mi cuñado ha pagado 7 años de cárcel. Hostia, tío, pero... Así que yo creo que, yo me pienso que esta noche... Va a haber tensión. Hombre. Pero bastante, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que no deberías ir a... A no ser que... ¿Qué? Quizá le pueda hacer yo una llamada. ¿A tu cuñado? Para rebajar la tensión. ¿Tipo pedir perdón y esas cosas? No, rebajar la tensión. ¿No has vuelto a hablar desde entonces? Nunca más. ¿No has visitado la cárcel, verdad? No, nada más. ¿Ni siquiera lo has visitado? No. O sea, ese tío tiene que tener acumulado una mierda contra ti y... Quizás sí, no sé. ¿Qué demonios? Estamos en Navidad, tío. Si un día como hoy no somos capaces de romper estas barreras entre familiares, ya. Lo intentamos. ¿Quieres llamarle? Va, le llamo. Venga, va, vamos a llamar a tu cuñado. ¿Tienes el número? Sí, se ve que sí. ¿Cómo se llama? Antonio. Sí. ¿Antonio? ¿Qué? ¿Quién es? Soy Jorge, tu cuñado. Ah, dime, Jorge. Hoy esta noche nos vemos, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí. Oye, ¿qué vino llevo? El que quiera. Vale. Oye. ¿Qué? Antes de vernos, de esta noche, que nos vamos a ver, que déjame decir que lo siento. ¿Lo siente? ¿El qué? No, lo de la denuncia, que por mi culpa fuera a la cárcel sin merecerlo. Mira, Jorge, yo ya he pasado página, ¿vale? ¿Qué significa perder 7 años de tu vida? Te lo diré, nada. Así que, cuñado, no te preocupes, que somos familia, joder. ¿Cómo? ¿Eh? Bueno. Es espíritu navideño, ¿eh? Antonio, sin rencores. Sin rencores, coño, nos vemos esta noche. ¿Qué vino llevo? Blanco. Vale. Venga, cuñi. Adiós. Bueno, oye, parece que todo debe ir bien, ¿no? Está la cosa... No sé. No. Bueno, tú estás ahí con la... ¿Estás mosqueado? Yo conozco a mi cuñado ya hace años. Cierto es que durante 7 no lo he visto, pero... Hace mucho que no lo ves, es verdad. Igual ha cambiado. Yo creo que me está camelando. Yo voy a llamar. ¿Tú crees que tienes miedo? Hazme rellamada. Pero no le molestes, hombre. Hazme rellamada. Que voy a tantear un poco. ¿Sí? ¡Antonio! ¿Qué pasa ahora? Oye, está... O sea, ¿en serio que no hay rencor? ¿En serio el qué? El que no hay... Estamos guay, no hay problema entre nosotros, entonces. Estamos guay, Jorge, estamos bien. Y no te preocupes de nada, hombre. Ya, bueno, pero ¿estás seguro que no vas a hacer nada de expresidiario? ¿Qué? De expresidiario vengativo, de... Ya sabes. ¿Qué? Que no. Que me dices que estemos guay y luego me he pegado un tiro en la cara, lo que hacéis los expresidiarios. Que no, hostia, te lo he dicho 3 veces, joder. No hay problema entre tú y yo, ya está, todo olvidado, ¿vale? Vale. Venga, ¿qué vino llevo? Blanco. Venga, adiós. Vale. Espera. Se me ha colgado. ¿Le quieres llamar? Ya, te ha colgado otra vez. Ya, llámelo. Vamos a llamar. Es que no lo veo yo. Pero déjale, le estás molestando. ¿Hola? ¿Qué pasa? Antonio, es que es normal que no me fíe. ¿Pero qué es normal es que me está llamando a mí mentiroso? ¿Dices que miento? Que no, ya. ¿Ves? Ya. ¿Ves cómo tiene rencor? ¿Ves cómo tiene ahí mucho odio? ¿Ves cómo tiene odio, Antonio? ¿Qué odio, mamarracho? Te vas a enterar esta noche, payaso. Te voy a reventar la cara, pringao. Venga, ya sabía yo que rascando, ¿ves? Rascando un poquito y va a salir todo ese rencor. Que yo no tengo rencor, mierdoso. Te voy a partir la cabeza. ¿Ves? Esta noche te veo. Lo estabas deseando. ¡Qué mierdas! Vale. Eres un mierda. Y trae vino tinto. Blanco. Tinto. Blanco. Tinto. Y pandereta, que yo no tengo. Mira, márcame a la policía, voy a denunciarlo por acoso sexual. Aquí no llamas a nadie más. Llámame a la policía. Lo vas a denunciar otra vez. Lo voy a denunciar otra vez. Que esta noche se va el trullo como que me llamo yo, Jorge. La buena hostia. Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia. Sé por dónde van los tiros. Cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé de dónde puede ir. Me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar ¡olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Cáenase. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Hola. Planazo para estas navidades. Disfruta con los tuyos de Peter Pan el musical en el Arenas Festival desde 20 euros la entrada. Un 39% de descuento. Estas navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. El proper 2013, el Museu Nacional d'Art de Catalunya t'ofereix molt més. T'aproparà més a grans artistes com Antoni Tàpies o Marià Fortuny i a grans fotògrafs com Ortiz Echagüe i Joan Colom. I a partir del gener serà més fàcil visitar el museu. Tots els dissabtes a la tarda, l'entrada és gratuïta. El proper 2013 tindràs molts més motius per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. Tu coche de alquiler desde 30 euros por semana. AmigoAutos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic, reserva, sonríe. Clic, reserva, sonríe. AmigoAutos.es. A Casa Nova Fotografia tenim els millors regals per aquestes festes, com les càmeres GoPro, pensades per esports extrems. Són ideals per fer fotos i vídeos d'alta qualitat quan vagis a esquiar, si surts en bici o en moto o en qualsevol altra situació d'acció. Un regal ideal pels més aventurers. Casa Nova Fotografia, Ronda Universitat 35, al costat de Plaça Catalunya i a casanovafoto.com. Casa Nova és fotografia. Queridos Reyes Magos, ¡ho, ho, ho! He encontrado todos los juguetes como siempre en los almacenes juguetes Tío Sam. Como son mayoristas y especialistas, están todas las novedades a los mejores precios. Como el furgón de policía de Playmobil a 25,95 €. No vayáis más lejos a pagar más caro. Tenéis un Tío Sam muy cerca. Encontradlo en www.juguetestiosam.com. Concert extraordinari de Reis. Elina Garanxa canta a Barcelona. 11 de gener al Palau de la Música. La gran diva del cant torna a la nostra ciutat per interpretar àries de Carmen de Bizet i el seu nou àlbum Romàntic. Elina Garanxa canta a Barcelona. El millor regal de Reis. Entrades ja a la venda a la pàgina web o a les taquilles del Palau. Black coffee. Love the... Pues mira, desde aquí hacemos un llamamiento, aunque ya sabemos que no se puede, pero si Bracafé quiere patrocinar café y cigarro... Es que además ya el nom ya, yo creo que... Es que lo tiene a huevo. Es que usted todo, sí, café y cigarro. Bracafé y cigarro. Bracafé y cigarro sería. Avui hi ha poc ambient, el Bracafé. Sí, es nota que molta gent està de festa. Tu has anat a Bracafé abans, a Madrid o no? Dia passat, he fet un Loterías del Estado. Molt bé. I vale. Sabe que no li han puesto el café bueno, ¿no? A Bracafé ja estan preparant el sopar d'aquesta nit, eh? Que els que no tingueu plan per aquesta nit i tal, que sereu molts, podeu passar a sopar a Bracafé, passar el Nadal, la nit de Nadal, a Bracafé. És un molt bon plan. crec jo. No tanca, bocadillos no tanca, jo crec que Bracafé tancarà la nit, eh? Sí, home, perquè la Paqui i companyia necessiten estar amb la família. Que piquen a la persiana, que t'obren. Eh? Ah, sí? Que hi ha bingo i tot això, no? Que rotllo de... Ja quasi, no? Doncs vols més informació del que pots trobar a Bracafé, no només avui aquesta nit, sinó qualsevol dia de l'any, entra a bracafé.com. Ruth, ¿me dejas 2 euros que me bajo al bar a tomar una copita de anís que me deja la cartera en la taquilla? Déjame 2 euros, va, no me frunza el ceño, ¿qué pasa? Es que... ¿Qué pasa? No te duchaste ayer, ¿no? Eso primero, y luego... No me cambies de tema. No, ¿de cuándo? ¿Te has dejado la cartera? Sí. Pues nunca has tenido cartera. Venga, nunca, va. Nunca. Me dijiste, me compré una luma, me dijiste. Aún no la he visto. Aún no la he visto, ¿vale? Venga, está siempre igual. Ah, dame. Dame dos euros. Vale, venga, que de paso me voy a ir a la administración de loterías, que me han tocado 24.000 euros en la lotería. ¿Te han tocado 24? ¿Mm? ¿Pero qué me dices? ¿Qué me dices? 24.000 pues euros 24 tanto. 24. Pero esto hay que celebrarlo. ¿Cómo que? Nos vamos a comer por ahí, nos vamos al Musol. Es que el Musol. Vamos al Musol y al Globa. A los dos sitios, a comer en los dos de golpe. El dinero de lotería no se puede compartir. ¿Pero qué clase de herramienta? ¿De qué estás hecha tú? Llevo años pagándote la copita de anís en el bar. Llevo años pagándotela. ¿Eh? Copita de anís y bocadillo, chistorra. Te tomas las dos cosas. Y ahora te toco un millón y no me invita a nada. Mira, Ruth, no me invita a nada. Yo te lo voy a explicar. ¿Esto qué es? Te lo voy a explicar para que lo veas. ¿Esto qué es? Yo te invitaría, pero mi carácter, mi personalidad, no es de invitar. En cambio, tu carácter, tu forma de ser, sí que es de invitar. Somos diferentes, Ruth. Pero en la variedad te explicaré que está el gusto. Por eso nos llevamos tan bien. O sea, tú es que... Por eso yo te quiero tanto. Tú eres como el Jin. Yo soy el Yang. ¿Eh? Por eso te respeto. O sea, eres diferente a mí, pero yo te respeto a ti. Estoy a punto de vomitar. Tú me llamas Furcia a mí, pero yo vale. te llamo... ¿Sabes? Paloma, ¿qué? De acuerdo, que sí. Que eres un encanto. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Gracias, Dios. Salvada por la campana. Uy, esto va con urgencia. Buenas tardes, llama usted al teléfono de atención al ciudadano en general. Le atiende Ruth, ¿en qué puedo ayudarle? Felices fiestas. Caballera. Buenas tardes. Vamos a ver, esta llamada podría ser de total discreción, por favor. Por supuesto, bajamos las persianas ahora mismo. Bajamos a persianas, ¿vale? Y no se preocupe porque aquí grabamos todas las llamadas por tema de seguridad y las publicamos en web, ¿vale? Y sí, sabemos cómo va en YouTube también. Pero con total discreción. No, tenemos 0 visitas. Para discreción. O sea que nadie tiene problema. Vale, gracias, caballero. Nadie se pasa por ahí. El tráfico en la web es 0 también. Gracias, caballero. ¿De qué se trata? Yo por circunstancia me hallo solo en el mundo. Ajá. No tengo familia. Creo que me dan por muerto. O eso es lo que quieren pensar. En fin, debido a mi soledad, en estas fechas, a mí me gusta contratar un servicio de chicas de compañía para pasar la noche buena. Muy bien hecho, indignado. Porque esta noche, creo yo, es una noche de calor. Claro. Hay que pasarla, y como hace frío en la calle... Vale. El problema es que yo contrato los servicios de unas prostitutas. Ajá. Elijo una, viene a casa a cenar conmigo, vale, todo el tema. Cenamos muy, muy, muy, pues muy bonito, muy entrañable. Lo que pasa es que a mí no me gusta que sea una prostituta. Perdón una cosa, porque estoy metido ahora en temas de temas navideños y eso. Me parece que me he perdido un poquito. No, ¿qué? Pues que no quiero una putilla para cenar conmigo, caballera, queda claro. ¿He sido pro-transparente ahora o qué? Vamos a ver, entonces, ¿por qué contrato este los servicios de una prostituta? Pues porque es la única forma que tengo de que una chica cene conmigo hoy en mi casa. A ver, usted contrata una prostituta para esta noche, ¿vale? Voy bien. Sí. Y viene a su casa, pues una señora que se dedica a la prostitución. Sí, sí, sí. Pero usted no quiere que sea prostituta. Correcto, caballera. Entonces no contrate una prostituta sonado, es que no sé... ¿Pero por qué? Vamos a ver, ¿tanto cuesta que la prostituta no sea prostituta? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué sociedad es esta? ¿Es que ya uno no puede contratar una prostituta que no sea prostituta? Es que no lo entiendo. ¿Tan difícil es? ¿Estamos locos o qué? Vamos, espera, déjame, voy a intentar mirar nuestro archivo de datos a ver si me viene algo por prostituta. No prostituta, a ver. Mire... Mire ahí, hombre, que tiene que haber alguna... Vale, en Barcelona ciudad hay una agencia de prostitutas de compañía que no ejercen la prostitución. Perfectamente. No, ya ha cerrado. No, ha cerrado. Nadie contrataba prostitutas no prostituibles. ¿Sabes? Hola, ya estoy de vuelta. Paloma, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a vosotros? ¿Por qué me miras así? ¿Tú? ¿Y por qué me miras así? ¡Hombre! ¿Y por qué me miras así el señor indignado también? ¿Por qué me está mirando? Oye, Paloma, ¿qué pasa? ¿De qué estabais hablando? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, Paloma? La misma puesto tonta. ¿Qué pasa? Tú, por una noche, ¿eh? Por una noche. No digo ya para toda la vida, pero serías prostituta sin ejercer la prostitución. Prostituta no prostituta. Exacto. ¿Tú te verías así? O sea, a ver el concepto. ¿Ser prostituta? Sí. ¿Quién hay ahí al otro lado del teléfono? San Bernardo. Prostituta sin prostituta. Pues vale, claro, sí. ¿Sí o no? Yo sí, claro. Mira, ¿conoces a al indignado? Hombre, hola. Ya está ahí. Mira, es ese. Pues te vas a cenar con él. ¿Le parece bien? Indignado. Pero yo no soy prostituta, indignado. Este es el concepto. O sea, hago de prostituta, pero sí soy prostituta. Sí, eres un perro de las gallinas, Paloma. Bueno, indignado. Me he duchado, Wow, feia molt de temps que no rebíem aquí a l'estudi del programa d'especialistes secundaris a l'home que viu el perill, o sigui, que viu, està sempre a la vora de l'abisme. Al bord de la muerte. Sí, sempre és l'Oriol MacGyver, un home que ha passat tota la vida salvant la vida. Sí, és un home que dice que la muerte no es... No es imprescindible. No es imprescindible. La muerte se puede, sí, no es imprescindible, se puede evitar. Sí, és l'home que quan tenim estem visquent una situació de perill, no és absolutament imprescindible morir. També tens l'opció de viure. És així, MacGyver, tria... o ha canviat la cosa? Choose life, no? Seria tu lema. Escoge la vida. Choose life. Choose life. Choose life total, no vas a morir, te tanca un tiburón. Choose life o no. Claro, mucha gente, no sé por qué, hostia, decide morir. Que le coman la pierna. Bien, es su opción, pero para los que su opción es seguir con vida... Yo vengo trayendo soluciones. Y MacGyver nos propone esas soluciones a través del ingenio. Puro ingenio, ¿no? Exactamente. La situación mortal letal es la siguiente. Vamos a centrarnos hoy también en la cena navideña. Venga, va. ¿Cuánta gente habrá muerto? No, ¿por qué grita tanto este tío? Nos tenemos aduladísimo. ¿Cuánta gente no habrá muerto en una cena de Navidad asesinado por algún familiar, por el... La persona... El comentario inadecuado. El cuñado. Sí. Por la familiar que ha hecho la cena de Navidad. Hemos tenido un caso antes, sí. No, pero me centro. ¿Te centra? La cosa es, ¿cuánta gente no habrá muerto asesinada por un familiar suyo porque le han pillado tirando la cena, la comida que han preparado amablemente, a la basura? Eso es muy feo. Eso es motivo... O debajo de la mesa. Eso es motivo de ser. Eso desde que... Pues ayuda a recoger los platos y te llevas tu plato lleno. Lleno, ¿no? Y pones, tirarlo, y pones tres platos vacíos encima para que no se vea. Pues ha habido muchas muertes. Bien, ¿cómo evitar ser asesinado por tu madre, incluso? Porque una madre puede matar por una mala crítica... Porque su hijo va cogiendo la comida y la tira a la basura. Oye, con lo riquísima que no, está. No, sinceramente, si no matas por eso, ¿por qué vas a matar? Bueno, vamos a ver. Si no es suficiente motivo ese para matar a alguien, tú estás cocinando todo el día y te viene un idiota y te lo tira todo. Tres motivos de muerte hay: las religiones, las políticas y esto. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo? Sí. A ver, pero escucha, pero lo que tú planteas es que vamos a una casa y la comida es un desastre. Y para que no nos vean tirar la comida, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Nada más nos elementos cae... necesarios. Nada. Nuestro las llaves de casa de la casa donde vas a comer. Eso es lo más necesario. Hemos de hacernos con las llaves. Sí. Entonces tú te traes el primer plato y dices, vaya mierda, lo voy a tirar. Pero para que no me vean. Pero lo piensas. Lo piensas. No lo dices en voz alta, ¿no? Sí, no lo piensas. Dice, voy a tirarlo. ¿Qué hago? Les voy a decir, en vez del primer plato, que es muy típico, o no mucho, pero dice, señores, voy a bajar la basura. ¿Qué dice? Pero si no hay recogida, claro, de Nochebuena. Claro, es muy sospechoso. Va a ser muy sospechoso. En vez de tirar entonces te bajas con la bolsa, con tu comida ya tirar la bolsa. Pero en vez de dejarla, sin que te hayan visto, en vez de dejarla en el container, que luego van a bajar para ver si la has tirado ahí, vas a meterte en el alcantarillado. Ajá. Y vas a recorrer unos kilómetros bajo las alcantarillas. Como el tercer hombre. Toda la ciudad por debajo, ¿no? Y hasta que encuentres un caimán albino. Al caimán albino le vas a dar la cena asquerosa que te han dado. Porque come de todo. Comen de todo. Al estar ciego. Estar ciego. Los ciegos comen de todo, por eso. El cocodrilo abisal. Los ciegos comen de todo. Y así. Entonces, rápidamente vuelves, por eso necesitaba la llave, vuelves, te vuelves a sentar. Y entonces ya viene el segundo plato. Pero has tardado un montón. Mismo proceso. Segundo plato, te lo escondes, te baja, alcantarilla, Caimán Albino. Ya ves qué buena Navidad va a pasar el Caimán Albino. Caimán Albino. Y así todo el rato, y los postres y todo. En caso de que no te guste la cena. Dice el Medrano que el Caimán Albino está delicioso. Bueno, es muy típico de Logroño. Tendremos que cenar algo nosotros, claro. En el último viaje te coges el Caimán Albino, lo estrangulas y te lo comes. Muy importante no pegarle un tiro al caimán, porque coge gusto a cartucho. Y que se estresa y está la carne dura. Exactamente, hay que estrangularlo. Bueno, esta propuesta no te la pasaría por alto, pero hoy, coño, estamos en Navidad. Qué claro. Al no tener cuello lo puedes estrangular por todos lados. Lo coge por donde lo coge. Es como Fernando Alonso. Todo es cuello, ¿no? Todo es cuello, Lo coge por... Bon Nadal, y a vosaltres també. Bon Nadal, bones festes, tornem dijous, dia 27. Set. En directe aquí a la Gran Cadena Ser a 2:15 de la tarda. Que passeu bones festes. Bon Nadal. Adéu.